¿Qué? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué rollo? ¿Ya está listo? No, no, abuelo, ¿para qué? Pues para irnos al balón. ¿Con quién va a ir? Pues contigo, mijo. Pega el camastrón y me dice: vente, mijo, vámonos al vacilo. Se las da de muy pachuco, viste a capa la ocasión. Y aunque ya está medio ruco, no se pierde un reventón. Pachuco de los de antes es mi abuelo, pachuco de los de antes. Zapato de charol, puma en su pelo, pachuco de los de antes. Tacuche bien planchado con su sombrero, pachuco de los de antes. Estilo pa' bailar como en sus tiempos, pachuco de los de antes. Abuelito, es el ritmo tropical colombiano, la tropa estrella. Se quedó en el avión y a pesar de estar viejito, aún le encanta el reventón. Está bravo para las nenas, es todo un conquistador. Siempre anda sobre de ellas, sin complejos el señor. Pachuco de los de antes es mi abuelo, pachuco de los de antes. Cadena casi al piso y su pañuelo, pachuco de los de antes. Él usa una gran pluma en su sombrero, pachuco de los de antes. Tumbado al caminar como en sus tiempos, pachuco de los de antes. Y el saludo para el gato negro, Don Chuy, y para Baldo. Pachuco de los de antes es mi abuelo, pachuco de los de antes. Zapato de charol, puma en su pelo, pachuco de los de antes. Tacuche bien planchado con su sombrero, pachuco de los de antes. Estilo pa' bailar como en sus tiempos, pachuco de los de antes.